Empezamos este Polución Sonora, una nueva edición, como siempre con el gusto de poder compartir la música, porque de alguna forma la música nos permite esto que estamos siendo testigos aquí detrás de la cabina, que es el encuentro entre muchas personas que tienen un montón de historias por contar, y lo otro es el poder tener la capacidad de asombrarse nuevamente con los sonidos que tienen para mostrarnos los músicos ecuatorianos como los que tenemos esta noche. Estos encuentros llamados sesiones Polo Sonora empezaron, ya saben que nos encuentran aquí los miércoles a las 8 de la noche. Próximamente, bueno, en un ratito les vamos a contar lo que se viene también. Esta noche tenemos los sonidos de Bueyes de Madera, una bandota que hemos estado escuchando y cachando por las redes, sobre todo porque ahora esa es nuestra alternativa para difundirnos y poder generar esta escena que está creciendo, esta escena que ahora, bueno, con nuestro latir va a generar muchas más cosas grandes. Bienvenidos a La Polución Sonora, amigos, preséntense. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los escuchas. Yo soy Matías Alvear, bajista y uno de los vocalistas del grupo. Hola. Yo soy Pablo Vicencio, el percusionista de los Bueyes. Pues, y aquí estamos. Hola, chiquitito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stitch. Y nada, qué alegría estar aquí, ¿no? En este espacio. Yo me acuerdo que vine hace un tiempo, cuando estaba DJ Nick haciendo cosas aquí, y chéverazo volver acá a este espacio así para hacer musiquita. Buenas noches a todas y a todos, yo soy Grecia Albán, cantante y chelista de los Bueyes. Qué bacán, amigos, ahí les dejamos picados de lo que se viene esta noche. Vamos con musiquita y regresamos en esta La Polución Sonora. Amigo Daniel, detrás de controles, nos vamos con algo de Bonobo. We'll be right back. saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Llegar a ustedes siempre con los sonidos independientes del Ecuador. Este es Polución Sonora. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se empiezan a conectar a través de todos los medios de comunicación que tenemos para difundir esta aventura radiofónica que tenemos a bien llamar Polución Sonora. Conéctese con nosotros, venga a sentir estos sonidos que nos van a cautivar esta noche. Si usted se pregunta qué pasa detrás de ese proceso de creación de los músicos, de esa introspección que tiene que hacer el músico, el artista para crear, qué sucede cuando se juntan los músicos en la banda para que pueda salir una nueva canción, pues evidentemente existe un proceso profundo de creación, de introspección, de reflexión para que nazca una nueva canción. Sin embargo, en lo que podemos estar conversando tras los micrófonos con los Bueyes de Madera, creo que una de las cosas que alimenta mucho su música, al menos desde mi perspectiva muy particular, es la cotidianidad. Porque por acá con el Stitch estábamos hablando de la alta cocina culinaria de Quito y lo que significa disfrutar de los buenos ingredientes que nos ofrece la calle de Quito. Claro, jugueteado. Estando chuchaqui, cabe recalcar. Acá con el amigo, ¿me recuerdas tu nombre? Pablo, con Pablo de la percusión hablábamos de lo complicado que es a veces mandar a lavar la ropa. Uno no. Exactamente. Uno no tiene a veces ni nociones de lo que sucede detrás de este proceso creativo de la música. Y nos damos cuenta cuando nos acercamos mucho al músico, cuando tenemos esa posibilidad de romper la barrera del escenario, de que en realidad los músicos son personas como nosotros que estamos escuchando, como que los que estamos haciendo el programa. Y desde ahí creo... Y peores. Y desde ahí creo que nace esa posibilidad de conectarse e identificarse con cada una de las bandas, como la que tenemos esta noche. Bueyes de Madera desde Quito nos visita para compartirnos un poco de su música. Una vez más, bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, comentarles lo que quedó pendiente en el segmento anterior. Este programa por eso es tan especial, porque les tenemos a los Bueyes de Madera y hemos escogido a que nos acompañen esta noche para el estreno del Polución Sonora en Radio Cocoa. Este programa es el estreno oficial, así que muchas gracias. Ustedes nos están dando la patada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Bravo! Así que muchas gracias a la gente de Radio Cocoa que nos dio la posibilidad de poder retransmitir este espacio. Y ojalá le guste pues al nuevo público que vamos a tener a partir de ahora, los güeyes de madera. Chicos, a ver. Todo ese público indie. Eso. Indie gente. Un saludo a toda la gente indie. Indie gente. Grecia, ¿qué nos trajeron esta noche para compartirnos? ¿Qué sonidos? Bien, vamos a tocar en esta noche un tema muy lindo compuesto por Stitch, que se llama Gotas. Es parte de nuestro disco Apis. Y ya, tocamos. No, ¿qué me puedes contar? Dejémosle la expectativa. Y dice, ¿qué me puedes contar, Stitch, del tema Gotas? ¿Cómo surgió? Es una canción que surgió así, más o menos por esta época, así finales del verano pasado. Traspasado. Y nada, eso, ¿no? Como las montañas quemadas, los incendios, el caos. ¿Qué es lo que les mueve a ustedes dentro de la música de los Bueyes de Madera? ¿Qué cosas les motivan a comunicar en la música que hacen? Yo puedo, bueno, contar una anécdota un poco como interna. Bueno, los Bueyes se formó, éramos un grupo de amigos y pues todos músicos, igual tocábamos juntos en otros proyectos. Pero bueno, los Bueyes apareció en un momento en el que uno de nuestros integrantes realmente tuvo una pérdida grande en su familia y pasó por un momento súper difícil y transformó su dolor en letras y música, y nosotros lo acompañamos en este proceso de transformación. Les Bueyes nació como una necesidad de curar, y por eso es una banda que amamos, porque nació con esa necesidad de curar y porque creo que ha curado lo que hacía falta curar. Ajá. Qué lindo lo que dices, porque con César, cuando nos dedicamos a hacer el programa, a escoger música, siempre decimos, busquemos música para curar, para que la gente pueda reencontrarse, sea el género que sea, para que la gente pueda reencontrarse con esos a veces momentos que van quedando en la vida y que de alguna forma trascendieron en nuestro sentir, ¿no es cierto? Que se queden con su ser, como nos dice el Pablo. Siempre está importante eso, ¿no es cierto? ¡Qué chévere! Muchísimas gracias, amigos, por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotros estos encuentros. ¿Qué me pueden contar de la primera vez que salió el ensayo, que se juntaron para ensayar así la primera vez, y cuando ya les salió la canción? ¿Qué pasó en ese momento? El ensayo de todos. Fue, creo que, un concierto de Cobre. ¿El primero con el Mati? No, el primero con el Mati. El primero. Ahí estábamos ya todos. Claro. Tremendo. Más tremendo. ¿Ya? ¿Y cómo fue? O sea, bueno, eso ya empezamos a ensayar directamente, ¿no? Ya. Que llegamos a ensayar para este disco justo cuando el Mati estaba en Los Ángeles. Hicimos un concierto antes con el Gordo Reca. Pero ya después, cuando llegó el Mati, queríamos conformar, como dice la Grecia, ¿no?, este grupo de amigos. Ajá. Este proyecto en específico, y nada, pues increíble, como recién descubrir los primeros temas. Por ejemplo, ahora ya creo que le tenemos un sentir diferente, ¿no?, porque fue, ajá, como así dice la Grecia, como de un día para el otro, una urgencia de grabar estas canciones, y fue descubriéndose la música, ¿no? Hay, ajá, hay composiciones mías, hay una composición hermosísima de la Grecia. Y ahora hay composiciones del Mati. Estamos como muy contentos de este nuevo proceso. Hay, digamos, una apertura a la hora de crear. Claro. Cada uno tiene esa flexibilidad de poder. Sí, total. Y es una de las pocas bandas en las que he estado que todo el mundo opina, y que todo el mundo opina para todos, digamos. Uh-huh. O sea, que el baterista me dice a mí, oye, ¿podrías tocar esto con el chelo? Y te digo, lo cansazo. Y aparte tienen súper buenas ideas. Y es como el grupo está equilibrado en ese sentido, que podemos recomendarnos y diferentes cosas, uh-huh, musicales, técnicas, y está todo bien. ¿Qué ha pasado en los escenarios? El último concierto que tuvieron, ¿qué me pueden contar? ¿Cómo ven la reacción ya de la gente, la respuesta con su música? Cornet. ¿Cómo es? De chuta. A ver. De chuta. Bueno, nuestro último concierto fue el Corneto Fest hace un par de semanas en Lumbicín. Ajá. Bueno, no es por meter cizaña, no quiero hablar mal de nadie, pero sí tuvimos un par de dificultades logísticas en el concierto. Y yo, al menos cuando estaba en el escenario, no estaba muy cómodo, que digamos. Y creo que ninguno de nosotros lo estaba. Pero, sí, bueno, esa es otra historia. En todo caso, a pesar de que estábamos incómodos, me parece que la gente respondió bastante bien, ¿verdad? Ya hasta vimos que se sabían las letras bastantes y todo eso. A mí me sorprendió un montón. Y también era un público bastante joven, ¿no? Gente así, chamos de colegio. 14, 15, 18. Sí. Un saludo a todos los chamos de colegio. A toda esa multitud secundaria. Toda esa multitud colegiada, sí. Qué bacán. Hágale. De alguna forma es como que un poco ahora la música, toda la música que va surgiendo rompe los moldes de eso de vamos a hacer música para este público, ¿no? Y uno se dedica, se objetiviza en eso, vamos a caerle ahí al público. Ahora un poco está como abierta la reflexión de la música, ¿no es cierto? Sí, el rolando es como niños y viejitos. ¡De verdad! Eso es nuestro público. Tengo un saludo a todos los viejitos también. Vamos ahí. Pero nunca tuvimos intención de componer para un público en especial. Solo hicimos las canciones como nos salieron y salieron como banda de esa forma y bueno, es por casualidad ese resultó ser nuestro público, ¿no? Ajá. Qué chévere. Entonces, pues si usted es jovencito, recuerde en este momento lo que es ser niño y si es viejito, disfrute de la vida porque qué bonito es llegar a una edad grande ya con muchos conocimientos. Disfrutemos pues de lo que significa la música de los Bueyes de Madera. Una vez más, muchas gracias. El micrófono es suyo, maestros. Gracias. Allá abajo está mi cuerpo ahí, mis huesos rotos todavía cayendo está una y otra vez mi mente recapitula momentos pasados pisados recapitula momentos pasados pisados. Sobre ti es nada más que vivir en miseria. Suponer sobre ti es nada más. Suponer sobre ti. Momentos pasados. Eso fue Los Bueyes en vivo, aquí en Polución Sonora, Bueyes de Madera, algo de la música que vamos recompilando, de un montón de historias detrás de la música, porque los chicos vienen ya de una larga historia musical en otros experimentos y se encontraron en lo que ahora llaman Los Bueyes de Madera. Esto es Polución Sonora, nos vamos con algo de música desde la cabina, regresamos en instantes, en redes sociales nos encuentran como Polución Sonora o como Polu Sonora. Nos fuimos. Yeah. Thank you. Estamos de regreso, son 8:30 de la noche. Estábamos escuchando Descontrolados desde Guayaquil, una banda de edad de 1989. Hace, creo que un par de días le hicieron un tributo a Prema. En el Guayas. Hicieron un tributo a Prema en el Guayas, así que estuvimos también dándole nuestro pequeño tributo. Ahora usted dirá, el Pablo se pregunta quién es Prema. Acá el Stitch también, ¿quién es Prema? ¿Quién es Luchita? ¿Quién es Prema? ¿Quién es? Prema fue el vocalista de la banda que estamos escuchando, Descontrolados. Se le considera así como uno de los primeros que empezó a mover toda la onda punk acá en Ecuador. El detalle es que él no era de acá, era argentino. Y otra cosa que así como que le trascendió en la leyenda es que falleció apuñalado bastantes veces en Guayaquil hace algunos años ya. No se sabe todavía por qué le mataron así en estas circunstancias, pero en todo caso la leyenda quedó. Y hace poco le hicieron un tributo. Y esas son las cosas que va dejando la música: tragedias, alegrías, felicidades, entre otras cosas. Y qué bueno que de alguna forma eso permita mantener vivos a los sonidos, sobre todo a que la gente pueda seguir sintiendo desde cualquier formato que le guste escuchar. Esta noche estamos con Bueyes de Madera. Ya escuchamos algo de lo que fue su música. ¿Qué me pueden contar de lo que significa como idea los Bueyes de Madera? Más allá del concepto, más allá de la palabra, ¿qué es lo que quieren expresar como idea? Sí, más allá de todo lo que dices, es este colectivo de músicos, de amigos, de artistas, en verdad, porque trabajamos también con una pieza clave de los Bueyes, que es el Teo Monsalve, que es un pintor increíble que está exponiendo hoy noche, así que le enviamos todos la buena vibra en su exposición. Y la comunidad y esa comunión, ese compartir desde las artes, el compartir desde la cotidianidad, como dices tú también, desde la amistad más que nada. Entonces esa es la idea de los Bueyes de Madera, como esta generación. Sí, claro. También como es como un símbolo, ¿no? El buey como un animal fuerte que puede llevar y traer cosas. Entonces nosotros decimos que son estos seres míticos que nos traen flores, que nos traen frutas y que se llevan nuestro sufrimiento y se llevan las cosas que no necesitamos. Esa era también como un poco la idea poética. El bolleo. El bolleo. No se gana, pero se goza. No se gana, pero se goza. ¿Qué, a propósito de lo que dices, ¿qué les ha dejado la música? ¿Qué han ganado con la música en estos años, en este tiempo que llevan con los Bueyes de Madera? Bueno, aparte de las experiencias increíbles que hemos tenido en conciertos y bueno, y de tocar entre panas, que es una banda de panas, esto antes que nada, me parece que sí, o sea, nos ha limpiado, nos es como una terapia esto. Se regeneraron. Fue como rica. Qué lindo. Entonces, detrás de esta idea de los Bueyes de Madera y detrás de lo que alguna vez pensamos el César y yo, realmente existe la música para curar, ¿no es cierto? Estos sonidos que de alguna forma toda la música te cura. Le dejan, le limpian a uno, se llevan las cosas, le dejan muchas. Sí, o sea, digamos, yo creo que, o sea, esa es nuestra manera de, digamos, de curarnos, y también como de componer desde un lugar como necesario, no de componer por componer o componer para hacer plata o componer para gustar o para agradarle a nadie, sino, o sea, componer porque necesitas componer, porque si no te duermes, si no te mueres, si no te asfixias, si no te angustias. Entonces, pues, es esto. Qué bacán. Eso es igual lo que a veces nos pasa a nosotros cuando no hacemos radio, cuando no difundimos esta música y cuando no escuchamos música. Es esa angustia. Sudamos. No, en serio, qué bacán que también hay esa música para curar, para llegar al alma y a ese espíritu. Y pues sigámosle curando el alma a la people. Vamos con más musiquita de los Bueyes. Esto es Bueyes de Madera en vivo en Polución Sonora. Para allá voy, para allá. cómo caen las gotas por los ventanales, mojan lo que andaba seco en verano y ahora se moja en el frío. Es el cambio hacia el invierno, recuerdos de días pasados que hoy delicadamente añoro y siento que están tan lejanos y se desvanecen el tiempo mientras baño mis dudas. Gotas de lluvia en el viento. Desvanecerme en el tiempo mientras baño mis dudas, gotas de lluvia en el viento lavan mi pesar. Aguacero en el desierto, vamos a chapotear el árbol que andaba seco. Mañana florecerá, aguacero en el desierto, vamos a chapotear el árbol que andaba seco. Florecerá. Aquí en Polución Sonora, gracias amigos por transportarnos a otros lugares con estos sonidos. Igual a toda la gente que está escuchando, no se olviden que pueden volver a escuchar esta música, estos sonidos de aquí en la Polución Sonora en el futuro, en el domingo en Radio Cocoa a las 10 de la noche. Y también estamos de los sábados en Radio Cusey en México, Guadalajara. Así que estos sonidos se transportan, se teletransportan por otros lugares. Allá serían los güeyes de madera. ¡Güeyes! ¡Órale, güey! Sí, ahí saludos a toda la gente en México. De hecho, el programa suena en una radio universitaria para toda la comunidad universitaria. Un montón de jóvenes han tenido la oportunidad de poder escuchar los sonidos que se hacen desde acá. Eso, contarles también un poquito lo que se vienen en próximas semanas. Vamos a estar la próxima semana junto a Mateo Kigman, igual con algo en vivo acá. Viene a promocionar su lanzamiento, el lanzamiento del disco, y viene a compartirnos un poco de su música. En semanas siguientes tendremos más bandas también. Y por ahí también se viene Fabricante para esta cabina de la Polución Sonora. Fabricante es alguien que le quisimos tener desde hace un año, pero nos enterábamos que vivía en México. Así que ya nada. Pero por estas épocas va a estar acá en Ecuador y le vamos a tener aquí de visita al Fabricante. Eso, contarles en las redes sociales, ya saben, Polución Sonora o Polu Sonora. Y También se vienen algunas otras cosillas así como para conciertos y festivales aquí en el Ecuador. Visita nuestro canal de YouTube, ya saben que nos encuentran como Polo Sonora las sesiones. Ahí están algunas como la Máquina Camaleón. Esa va arrasando. Está ya, la Máquina Camaleón está ya adelante, largo. Porque antes estábamos viendo quién se iba. Tenemos a Guardarraya, también tenemos a Alcaloides. Algunas bandas han estado tocando aquí en La Polución. Y pues se viene de largo, algunas más. Tenemos próximamente No Wow, que tenemos que sacar. Y también Pánico, que estuvo aquí en las cabinas de La Polu Sonora. Nos vamos con más música en interno para que disfruten ustedes de la música que se hace por otros lados también. Esto es Motorama. Yo sé que a mi compa le gusta harto. Y si usted le dieran por votar por Motorama para que venga a un concierto, usted sí lo haría. Sí, porque sí quiero verle. Estuve en Perú y me quedé picado. Estuvo picado. Así que si viene de ley, voto. Yo sí le doy mi voto a Motorama. Motorama presidente, es más. Ah, igual se vienen sorpresas con eso, ya les vamos a estar compartiendo en nuestras redes en dónde pueden votar por Motorama para que venga acá a Ecuador. Así que ahí se enteran cómo pueden votar para que Motorama venga. Yo voy a ser uno de los primeros, güey. Primerito dando el ejemplo. Vamos, hey, esto es Motorama desde Rusia. Mañana se pierde. Si no aprendiste la lección, las cenizas de la lengua. Es criptográfica y las novelas se aterran porque no encuentran donde remar. Van gritar enfermedad antes de zarpar. Crónica rosa, la niña se quedó sin rosas. Para las cenizas que la hicieron mariposa por amor. La encerraron en la torre de marfil y ahora miles de moscas se pegan en festín. Ella quiere que se arriba todos los dinosaurios armados y amigos entre gatitos en las manos. Nunca se ha atrevido a levantar la nalguita del altar. Congeladas, hoy mañana se pierde. Ah, me gusta lo que está haciendo. Ah, o sea, es muy loco. Qué chévere. No, me parece que está haciendo algo malo. Las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección, ni te encerraste en el refrigerador, comprende. Las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección, está buena, loco. Give me some.

Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. Culturas vivas comunitarias. Culturas vivas comunitarias. Organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los núcleos de Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sección de Gestión Cultural y la Universidad Amazónica. Culturas Vivas Comunitarias en Puyo del 22 al 24 de octubre del 2015. Mayor información en la página www.casadelacultura.gob.es y Universidad Estatal Amazónica. ¡Le esperamos! ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Ya se los advertí, aquí tienen música para volar. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador. De Radio Cusey, Guadalajara, México. Estamos de regreso, esto es Polución Sonora y estuvimos escuchando, nosotros en interno estuvimos escuchando los sonidos de los bueyes de madera. Qué bueno, qué linda música, amigos, en realidad termina siendo una música para curar, para encontrarse con otras sonoridades, y eso está súper bonito porque, como decíamos al inicio, termina siendo también... Eso, llegó el mate. Sí. Llegó el matecito. Termina siendo esa oportunidad de volver a asombrarse. Y creo que eso es lo que ha sucedido esta noche con ustedes y con su música. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y lo que yo puedo decir es que nada, ustedes creo que comunican muy bien lo que sienten en su música, en lo que dicen, en cómo conviven también. Ustedes ya lo van a poder ver en los videos, lo que sucedió aquí detrás de los micrófonos, porque es una convivencia bastante armónica entre los chicos y eso se siente en la música y se siente al verlos. Felicidades por eso, amigos, que los bueyes de madera sigan así un montón de años. ¿Qué tienen para decirle a la gente? ¿Qué podrían decirle? Bueno, queremos invitarles a un concierto que vamos a tener acá, que se llama el Concierto Animal. ¿Cuánto es, Grecia? Es el 29 de este mes, de octubre, en el Teatro de Variedades. Vamos a tocar con una banda que se llama Cementerio de Elefantes. Y el 28, que es el día anterior, está Fat Chancho. En los Tigres de Chaulafán. Pero son todos nombres de animales. ¿Ya? Por eso ya. Es el concierto animal. Es el Teatro de Variedades. Va a estar muy chévere. No sé, para la gente que se vaya a Guayaquil, este sábado vamos a estar tocando en Cali Saltoteca con la Máquina de Camaleón y Abaco. De su parte, amigos, ¿qué le pueden decir a la gente? Pues que estamos muy agradecidos con todos y con todas por el apoyo que hemos tenido en este tiempo. A la final todo lo hemos logrado gracias a ustedes, que son el público, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Qué bueno. Pablo, ¿qué nos dice? Pueden seguir buscándonos en Spotify, como Valles de Madera, en YouTube, en Facebook. Aquí en Polo Sonora también. En Polo Sonora y en todo el mundo. En iTunes también. En iTunes. Chévere. Bacán. Stitch, ¿qué le dices al cerrar? Bueno, nada, muy contentos y gracias igual por invitarnos a las órdenes y nada, la gente que se conectó con nosotros, esperamos poder estar tocando para ustedes pronto y nada, un fuerte abrazo a todos. Todavía nosotros seguimos de largo, pero despedimos a los Bueyes de Madera y lo que podemos decir es que esta noche dese la oportunidad de cerrar los ojos y que esta música sea su medicina. Y dese la oportunidad de abrir un poco la mente y dar la vuelta a ese mundo que tenemos frente a los ojos. Con ustedes, Bueyes de Madera, en vivo en Polución Sonora. Bueno, esta canción la quiero dedicar a mi amigo Ramón, que es el loco que cantaba y gritaba medicina para la cabeza en la bajada de Huápulo. La cura para la loquera, un suero para la demencia y pasaporte a Huápulo. Quiero alguien que diga que todo es posible en la vida, que todo se cura con el tambor, y así bajamos a Huápulo. Medicina para la cabeza, oye que quiero tu medicina. Medicina para la cabeza, la que me cura, la que me inspira. Medicina para la cabeza, que se acaba mi ración, para allá voy, para allá voy. Medicina para la cabeza, medicina para el corazón, de la buena. Yo traigo la medicina para tu cabeza, y a toditos bajando, y a toditos caminando, Huápulo. Traigo la medicina, la medicina son flores, medicina para tu cabeza, son frutos, son cariños, son colores. Traigo swing, traigo sandunga, traigo chulo y azuquita en la cintura. Te traigo. tu huella trae lo de hoy. Y yo te traigo la vieja escuela. Te traigo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Traigo la medicina. Me voy para Guápulo con los bueyes de madera. Agua. Le traigo la medicina. Toma. Cuyagua. Cuyagua. Muchas gracias. Eso fue Huellas de Madera en vivo en Polución Sonora. ¡Increíble! ¡Qué musicazo! Amigos, qué chévere, qué chévere es cuando uno puede darse estos lujos en la radio de disfrutar así la música tan cerca y volver. Realmente uno vuelve a sentirse niño o adolescente o jovencito así cuando vas empiezas a ir a los conciertos. Y empiezas a ver a tu banda así, vibras y te hace saltar y no sé, te genera muchos sentimientos. Creo que eso es lo que han generado en nosotros esta noche. Muchas gracias. Lindazo, qué gracias. Muchas gracias, amigo. Nada. ¡Mucha es! Igual aquí hay un ambiente de mucha confianza, muy bonito, nos hemos sentido muy muy bien. Entonces, nada, adelante con su trabajo. Muy, qué chévere. Muy chévere. Muchas gracias. La Polución Sonora también es para ustedes, amigos, cuando deseen visitarnos. El espacio está abierto, nos avisan nomás. Nos tomamos ahí otro matecito también. No hay ningún problema. Estamos nosotros de regreso porque volvemos a hacer un poco de música también, a poner algo más de música. Esto es Polución Sonora, 9:10 de la noche. Volvemos en un ratito. Esta la producción sonora, estuvimos escuchando un poco de los Smiths, la ex banda de Morrissey, este personaje que estará el 7 de noviembre aquí en la Casa de la Cultura a las 8 de la noche. 8 de la noche, aquí al lado, hola, no me escucho, ¿sí está sonando? Allá. 8 de la noche, aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, aquí del otro lado de la pared de la cabina, ahí va a estar presentándose el señor Morrissey en el escenario grande de la Casa de la Cultura. Lo que llama la atención de que venga Morrissey y de que, no sé, de alguna forma genere tanta expectativa, es lo que ha significado toda su carrera musical, además de su personalidad. Hay algunas particularidades que le hacen especial a este personaje, entre ellas su misma forma de vestir, su incluso forma de entender el mundo. Estábamos leyendo ayer así algunos detalles del Morrissey y por ejemplo a mí me llamó mucho la atención el hecho de que de alguna forma él le pone mucho detalle al peinado, al peinarse, a cómo llevas tu forma del cabello, como un símbolo, ¿no? De alguna forma todas estas expresiones de los artistas son un símbolo también de todo lo que ellos han ido construyendo y creando. Así que eso tenemos esta noche con Morrissey. Ya saben, el 7 de noviembre las entradas están todavía a la venta. Pueden adquirirlas y ya les vamos a publicar en las redes sociales para que vean en dónde las pueden comprar. Esto es del 7 de noviembre aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En vivo estará sonando lo que vamos a escuchar a continuación. Y esto dice así, Morrissey, ¡vamos ahí! Stars reflect. Estamos de regreso, esto es Polución Sonora, escuchando algo de lo que ha sido el trabajo musical de Morrissey. Y invitarles a que conozcan un poco más de este personaje. Estuvimos hoy en la tarde leyendo algo de él, porque te trasciende y por qué resulta tan atractiva su visita acá al Ecuador. Aparte de que The Smiths significó mucho para la escena musical rock and rollera e independiente del mundo, dejaron muchos seguidores y muchas buenas influencias musicales. Actualmente tenemos ya la presencia de Morrissey en el Ecuador, ya estábamos a pocos días de que sea su concierto. Y si usted quiere disfrutar así como de un buen evento de esos que dice, yo estuve como ahí presente cuando estuvo este artista, pues Morrissey es una buena oportunidad para eso. Este 7 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a partir de las 8 de la noche, estará presentándose el ex vocalista de Smiths, ¿cómo se llama? Robert Patrick Morrissey de Gran Bretaña. Lo tendremos acá en vivo en el Ecuador. ¿Qué le parece, amigo? ¿Seguimos escuchando algo más de Morrissey? Sí, ahí vamos a dejarles con una selección de temas que decimos para que disfruten esta noche. Esto es Polu Sonora. Muchas gracias por escuchar a toda la gente que se conectó esta noche aquí. Ya saben que nos pueden escuchar próximamente los domingos en Radio Cocoa a las 10 de la noche y los sábados en Radio Cusey. Así que seguimos creando una red, seguimos ampliándonos. Esto es Polución Sonora. Caos.